siempre quiere más de lo que se merece. Soy como el Chapo Guzmán, me la chupan los jueces. Dice que es mayor de edad, pero no lo parece. Luego se empieza a arrodillar y quiere que lo roce. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Porque con ella encima mío no me puedo contener. Esa perra se alborota, bota, como bota, bota y se agota, gota. Solo yo tengo la nota, nota. Ese idiota, idiota, no lo notas. Ya no me cierra lo que digo. Si en mi cama nada es lo mismo, no. Loca por venirse, aunque yo estoy siempre arisco y brinco. Muerta porque yo le di un mordisco. Rompe lo que quiera, que por ti me quedo bico. Ella siempre quiere más de lo que se merece. Soy como el Chapo Guzmán, me la chupan los jueces. Dice que es mayor de edad, pero no le parece. Luego se empieza a arrodillar y quiere que le rece. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Porque con ella encima mío no me puedo contener. Virgin Lady, ven prueba de tu mari. Conmigo millonari, ven y crucifícame. Oh, Virgin Lady, ven y que está todo easy. Ven, vámonos de party, rompete todos sus shorts. Muévemelo con cara de mala, ella cuando luego te dispara. Y aclara que está jugando con fuego con esa mirada. Tranquila, mami, no pasa nada, tenemos la mesa regalada. Toda la botella está tapada, viene a mi chetera limitada. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Porque con ella encima mío no me puedo contener. To holy watch. De mi amor, de te vi la.